Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, el número 483 del ciclo En la Retaguardia, transmitiendo por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saben que este programa lo pueden escuchar nuevamente por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Y si no, por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si querés dejar un mensaje en este horario del programa, lo podés hacer al 153-181-3126. Te lo repito, 153-181-3126. Y también podés entrar a nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Como todos los martes, en la 690, operando técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y quien les habla, Luis Sanquio, desde Villa Crespo, en el estudio Los Matadores. Bien, hoy vamos a tener un programa con dos entrevistas. Una de ellas va a ser con una integrante de la comunidad federal inquilina y no propietaria, Magalí Cirulnikov, con quien vamos a charlar sobre el tema de los alquileres, la situación de los inquilinos. Además, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Internacional del Inquilino. Y en el segundo bloque, la segunda parte de nuestro programa, vamos a hablar con Inés Alderete. Ella es la mamá de Marcos Acuña, un chico de 22 años que en el 2015 fue asesinado por un gendarme en el partido de Quilmes, y que el próximo día 15 comienza el juicio oral. Y bueno, queremos un poco charlar con ella las novedades que puede llegar a haber respecto a cómo se va a producir este juicio. Bueno, hablaremos un poco antes de que se inicie el juicio. Seguramente también vamos a estar comunicados con sus abogados, su abogada, que es de la gremial de abogados y de abogadas. Quien está es María Rosario Fernández, representándola, y también en algún momento vamos a conversar con ella. Y vamos a seguir, por supuesto, el juicio. Vamos a una pequeña cortinita que tenemos, seguramente, Nati, para ya ir a la primera entrevista. Ponemos un separador y volvemos. Bien, vamos a ver si tenemos suerte de poder comunicarnos ya con Magalí Cirulnikov, que ella es integrante, como dije, de la comunidad federal inquilina y no propietaria, y también integra un colectivo que es de coordinadora, perdón, esto lo estaba buscando también, ella es coordinadora de la Comisión Federal de Alquileres y Desalojos en la Mesa Intersectorial de Políticas del Suelo del Ministerio de Hábitat. Sabemos que, bueno, hay toda una situación con la ley de alquileres, no se ha puesto en vigencia como tendría que ser, y vamos a ver cómo se va dando esta situación. Creo que ya la tenemos a Magalí en comunicación. ¿Me estás escuchando, Magalí? Bueno, a ver si la vemos a Magalí y la escuchamos más que nada. Ahí está. Allí está Magalí. Buenas noches, Magalí. Cirulnikov, ya te presenté como integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, y también vos sos coordinadora de la Comisión Federal de Alquileres y Desalojos en la Mesa Intersectorial de Políticas del Suelo del Ministerio de Hábitat. ¿El Ministerio de Hábitat es el Ministerio de Hábitat de la Nación o de la Ciudad? Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. De la Nación, porque aquí sí. También hay un Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ¿no? Que lo dirige. Acá es Desarrollo Humano y Hábitat, a nivel nacional es Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Claro, acá está María Migliore, que ha sido conocida en estos días por ese desalojo que hubo ahí en la Villa 31, ¿verdad? Vos sabés que, y le aviso a nuestros oyentes también, estuve gestionando estos días poder entrevistarla a la ministra para que, bueno, nos explique un poco qué fue lo que pasó y por qué pasó lo que pasó allí en la Villa 31, dejando en la calle a mujeres y niños, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no, por ahora me han dicho que no podía atendernos. Esperemos que en la semana próxima nos pueda atender para conversar con ella. Y bueno, Magalí, yo decía también al inicio que aprovechamos esto porque ayer fue el Día Internacional del Inquilino y la Inquilina. Uh-huh. Nada, sí, anécdota. ¿Por qué ese día? Lo que se busca en el día de justamente es la difusión de derechos y la visibilización de las problemáticas que tienen que ver con el alquiler, ¿no? Y la población inquilina en general a nivel internacional. Pero el hincapié de esa fecha tiene que ver con esto, con visibilizar las problemáticas y muchas están también asociadas a esto que planteabas de los desalojos también. Uh-huh. Porque nosotros lo que vemos es que cuando ocurren este tipo de situaciones como la que pasó en la Villa 31, se criminaliza a la población trabajadora que no tiene acceso a la vivienda, como si fuera un delincuente. De hecho, vimos algunos de los testimonios de la gente planteando esa situación de nos tratan como delincuentes por querer vivir en un pedazo de tierra bajo un techo, que en general también esos techos son bastante precarios, ¿no? Lo que se busca desde la cobertura mediática en general que se le da a ese tema, como desde la forma en la que aborda esos problemas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace es criminalizar al que no tiene. Se culpa a los pobres de la pobreza. Entonces, eso es lo que vemos con preocupación. Respecto a los derechos de los inquilinos y las inquilinas, en Argentina se sabe que a partir del año pasado hubo una nueva ley de alquileres, había una vigente desde el año 85, y la nueva norma trajo algunas incomodidades, sobre todo en el sector inmobiliario, por quien tiene el poder, por ejemplo, de decidir los aumentos o que se pusieran algunos límites que en realidad son menores. Nosotros lo que vemos desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, que el verdadero problema que se está ocultando tanto desde el Estado, desde el sector público en general, como desde el sector privado, es que los salarios se devaluaron, y se devaluaron tres veces de lo que valían en 2015. El salario promedio de un trabajador, una trabajadora en 2015, antes de que asuma Macri como presidente de la nación, era alrededor de $1.000. Eran 10.000 pesos que eran equivalían a $1.000. Hoy, después de 7 años, vemos que ese mismo salario de un trabajador promedio está en $350 aproximadamente, la remuneración imponible promedio. Fuera de justamente de la parte imponible, ¿no? El salario neto que queda después Sí, de. sí, sí. Están alrededor de $350. Entonces, ¿qué pasa? El mercado inmobiliario quiere tener una rentabilidad en dólares de aproximadamente $200 con una población trabajadora que tiene 350 por mes. Cuando hace unos años sí tenía un salario de $1.000 que le permitía solventar un alquiler quizás de $200 por mes. Hoy eso no se puede. Entonces, bajo la excusa de discutir sobre la ley de alquileres y qué impacto puede tener en la sociedad y en la población, se deja de discutir cuál es el problema de la devaluación de los salarios desde hace 7 años, todos los años en forma consecutiva, y se habla de otros problemas para distraer a la población, también hablando de el problema inflacionario. La inflación es una parte del problema, pero tener salarios en pesos en una economía totalmente dolarizada, donde los alimentos están dolarizados, los materiales de construcción están dolarizados, la tierra está dolarizada, la vivienda está dolarizada, con sueldos que son en pesos, es una situación imposible de sostener económicamente. Y en esa situación quieren desviar la atención en, bueno, el problema es la ley. No, la ley no trae ningún problema. De hecho, están exentos los contratos que se registran ante la AFIP de pago de impuestos. Hay exenciones impositivas como que se lo descuentan de ganancias. Entonces, no, realmente no genera un impacto económico la nueva ley de alquileres. Sin medidas más bien sociales, como que la parte locataria pueda hacer reparaciones que necesita hacer, que son urgentes o que se originan justamente en el uso de la unidad de la vivienda, pero no trae cambios económicos sustanciales. Sí, la actualización una vez por año, pero esa actualización una vez por año tampoco justifica el incremento de los alquileres, porque no tiene que ver con esa actualización, tiene que ver con esta necesidad de rentabilidad en dólares que tiene el sector rentista y sueldos en pesos que no dan para satisfacer esa necesidad de rentabilidad en Ahora, dólares. ustedes por todo lo que van estudiando, ven que hay que han salido del mercado, vamos a decir, departamentos y casas en alquiler, los propietarios se están restringiendo en ponerlos en alquiler. Mira, para poder restringir la oferta, tiene que ser personas que en realidad tengan muy solucionada su cuestión económica y realmente no necesiten tener no solamente un ingreso, sino poder tener el gasto que implica mantener una vivienda. ¿Por qué? Porque mientras no está ocupada, hay que mantener los servicios, hay que mantener los impuestos, hay que seguir pagando expensas en lo Sí, que hay un son. costo fijo todos los meses. Y eso, claro, y eso implica un gasto que gran parte de la población que tiene dos viviendas y tiene una para poner en alquiler, para tener un ingreso, no le sirve tampoco tenerla desocupada por mucho tiempo, porque ahí le genera un pasivo, o sea, todos los meses le genera un gasto, cuando en realidad con el alquiler tiene ese gasto saldado y además tiene un ingreso, ¿no? Entonces, esos pequeños medianos propietarios rentistas, podemos decir, no nos quitan sus propiedades en alquiler porque las necesitan y porque eso también les implica esto de tener una parte de sus gastos resuelta, ¿no? Igualmente ahí hay una contradicción porque lo ponen a la venta en el mercado, pero lo ponen a un valor que, como decíamos, por el tema del salario, no puede acceder ningún inquilino al alquilar. Sabemos que hoy en la ciudad de Buenos Aires solamente el 3% de la población de la ciudad puede acceder a comprar vivienda nueva. Sí sabemos que hay un stock fijo de, bueno, el que heredan, por ejemplo, te digo, para ponerlo en práctica, tres hijos heredan a sus padres, ¿no? Y les corresponde un proporcional de esa vivienda. Bueno, con ese proporcional no les alcanza para comprar otra tampoco. ¿no? Claro. Entonces, en general, o se van a vivir a otro lugar, a otro, a la provincia de Buenos Aires muchas veces, porque es lo que alcanza, o también se incorporan a la gran cantidad de población inquilina que tenemos en la ciudad, que es récord, es una de las ciudades más inquilinizadas del país, y es la ciudad más inquilinizada del país y una de las más inquilinizadas de Latinoamérica, la ciudad de Buenos Aires. Somos un 40% de la población de la ciudad de Buenos Aires alquila, ¿no? Y hay otro 10% de la población que vive con precariedad habitacional, que en general son los barrios populares o villas, como más les guste llamarlo, que son los que también tienen esta precariedad, donde no acceden tampoco a los servicios públicos elementales. Pero la población inquilina en este momento en la ciudad de Buenos Aires y también en los grandes sectores urbanos, está en esta situación donde se le exigen un montón de requisitos y un poder económico que no tienen. Entonces se piden muchas veces garantías de terceros, genera otro tipo de conflictos y ahí es donde no hay una regulación, ¿no? Que permita atar cuántos son los sueldos con cuál es la necesidad de rentabilidad del sector rentista. Entonces hay que poder hacer un pacto social habitacional para que el rentista sepa que va a recibir todos los meses su alquiler y que las personas no tengan que endeudarse a muchos años para tratar de sostener un alquiler en una situación donde hubieron disminución de ingresos por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Muchos hogares tienen menos ingresos y algunos perdieron totalmente los ingresos. Entonces es necesario una política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, es fundamental porque estamos hablando casi la mitad de la población en esta situación, ¿no? Son pocos los afortunados que pueden tener más de una propiedad y que tienen una a su vez en alquiler y ya recibir un ingreso y no tener un gasto es una buena razón para poner esas propiedades en el mercado de alquileres y no retirarlas. Hay muy Claro. pocos que tienen la posibilidad de especular con la vivienda vacía. Sabemos que hay grandes inversores que en realidad mantienen esas propiedades ociosas, que son la mayoría en la zona de la costa de la ciudad, y que sí, hacen departamentos que son inasequibles, o sea que no hay posibilidad de acceder realmente para la población de la ciudad de Buenos Aires a esas viviendas. O sea, son viviendas inaccesibles totalmente para la población trabajadora. Ahora, y Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, donde se están haciendo así algunos barrios, ¿no? En estos barrios vulnerados como la Villa 31, la 2024, no, primero que no alcanza a la cantidad de personas que las habitan para cubrirla. Y segundo, yo he recibido, bueno, no sé ustedes también, denuncias de que son de material, pero precarias desde el punto de vista constructivo, tienen muchas deficiencias. O sea En la que Villa no. 31 particularmente, sí, hubieron unas construcciones que se llaman las viviendas YPF, son llamadas de esa manera, que sí tienen problemas estructurales porque fueron hechas, ahí está donde justamente hacen esas viviendas en realidad para hacer un negocio con las constructoras y los grandes desarrolladores inmobiliarios que tienen negocios en común con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no para la finalidad que dicen que las hacen, que es para satisfacer una necesidad pública de viviendas, ¿no? Entonces Sí. lo hacen rápido, con materiales muy precarios, lo más barato posible, para tener la mayor rentabilidad sobre eso que hicieron, y obviamente que eso se hace con recursos del Estado. Entonces se quedan con esos recursos del Estado, facturan, sobrefacturan los gastos que tienen y después aparecen problemas porque son estructuras que sí son precarias y que no tienen durabilidad los materiales en el tiempo. Por ejemplo, revestimientos con Durlock en paredes que tienen humedad, por la velocidad misma y la forma de construcción, tienen agua, entonces el Durlock se destruye muy rápidamente. Vimos en un informe reciente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, hizo un relevamiento sobre el estado de estas viviendas, donde puertas que no cerraban, bisagras que se rompían al menos de un mes de uso, unidades que se habían inundado, o sea, esa es la calidad de construcción. Pero a su vez, esa es una política de vivienda que tiene que ver también con satisfacer la necesidad de hacer un negocio para unos pocos desarrolladores inmobiliarios y no para solucionar un problema de vivienda de la gente. Los problemas estructurales más grandes en la ciudad se dan en lo que es la Comuna 9, en Sildáñez, en Soldati, en la Villa 15, en la 21, 24 en Barracas, donde no tienen servicios públicos, no hay agua potable, no hay cloacas, esos son servicios elementales, y al mismo tiempo vemos que se van a poner caños de agua para abastecer a la costa urbana con el Claro. emprendimiento con IRSA, ¿no? Y en esa contradicción, lo que nunca no quieren mirar y de lo que no quieren hablar es de la población inquilina, que es el 40% de la población de la ciudad. O sea, que realmente casi la mitad de la población de la ciudad alquila y no se toman medidas para regular esa situación, el acceso a la vivienda de esas familias, que son familias de ingresos medios, y que deberían tener la posibilidad de acceder con un salario medio a pagar una cuota, que en vez de ser la cuota de un alquiler, que sea la cuota de una vivienda, con un sistema de leasing, con un sistema de acceso proporcional a esa vivienda. Sí. Hay alternativas para poder hacerlo, pero lo que no tenemos es la voluntad política. Entonces, si se permiten hacer tener exenciones del código urbanístico, donde se permiten hacer construcciones fuera del código urbanístico, con más altura, ¿no? Fuera de medida, y ni siquiera se les cobra una multa a esos desarrolladores por hacer esas torres gigantescas fuera de lugar, fuera de lo que dicen las normativas, y al mismo tiempo no se garantiza de ninguna manera el acceso a la vivienda propia para la población trabajadora, que la única manera de acceder a la vivienda es mediante el alquiler. Y esa situación no está regulada a los sueldos. Por eso vemos esta crisis. Y al mismo tiempo, el que sí la tiene quiere tener una rentabilidad que hoy es imposible. Como trabajador, a mí me encantaría tener la rentabilidad en dólares que tenía mi sueldo hace 7 años atrás, pero eso no me pasa. O sea, el salario se me devaluó 3 veces. Y en esa situación yo tengo que seguir sosteniendo el deseo de rentabilidad de un privado que en realidad ya no solo tiene una, tiene dos viviendas. Claro. Por eso Ahora, que te pregunto por el lado del Estado, pero ya nació a nivel nacional, porque me imagino que la problemática también debe de estar en las urbes grandes del país: Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, A Santa nivel Fe. federal, el problema es 19,7% de las personas alquilan a nivel nacional, 19,7%, o sea, casi 20% de la población a nivel nacional alquila en los 31 aglomerados urbanos, que según la encuesta permanente de hogares, la última publicación que fue en junio de este año. O sea que es una población, es la mitad que en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad es el 40, pero es una población muy significativa ese número, ¿no? De ese Claro. 20%. No es algo menor como para que se desatienda. Y sí vemos muchas veces que lo que viene haciendo el Estado Nacional, la política es responsabilizar a los gobiernos provinciales sobre lo que deben hacer para la aplicación mismo de la ley de alquileres o para regular en materia de alquileres, pero esas provincias no tienen tampoco un interés en regular esa situación. Entonces Eso. empiezan a haber problemas, como venimos viendo, de personas que hogares que no pudieron seguir sosteniendo el pago de un alquiler y van a vivir en carpas en Ushuaia, lo vimos en Chubut, ahora Yo como integrante también del observatorio, estoy en Habitar Argentina, que es un espacio de articulación federal de diferentes problemáticas que tienen que ver con la vivienda, y estamos por sacar un comunicado que tiene que ver con esta visión federal, porque hubieron también desalojos en Tucumán, en Chaco, en Tierra del Fuego, y todo eso muchas veces no llega acá a los medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires y no se sabe cuál es la población que está en esa situación. Magalí, estamos hablando con Magalí Surolnikov. Ella es integrante de la coordinadora de la Comunidad Federal de Inquilinas y No Propietarias. Yo te dos últimas preguntas. Una es si con el argumento del federalismo, algo creo que vos lo planteaste, pero quería corroborarlo mejor. Las provincias no le dan mucha bolilla a esta ley de alquileres última que se votó, ¿no? El mayor problema que tenemos en eso es la mediación que resulta ser obligatoria, pero según las normativas provinciales tienen que adecuar, tienen que adherir a esa normativa de mediación y muchas no lo tienen. Entonces muchas veces no existe esta mediación obligatoria y tampoco el acompañamiento jurídico en estas relaciones de alquiler, tanto para la parte rentista como para la parte locataria, no existe una forma de articular conforme a la normativa que... Para eso pusieron a los centros de acceso a la justicia, les dieron esta función, pero muchas veces les falta capacitación para poder asistir en las relaciones de alquiler. Entonces, es necesario un Estado nacional que tome esta problemática con la importancia que tiene, que es el 20% de la población. Por eso es que... propusimos, tuvimos la iniciativa también desde el observatorio de generar la Comisión Federal de Alquileres y Desalojos dentro de este espacio institucional de diálogo que propone el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es esta mesa intersectorial de políticas de suelo, donde organizaciones de diferentes sectores y de diferentes regiones del país, o sea, tanto organizaciones de las universidades, están participando también integrantes del CONICET, de distintas provincias y de distintas regiones del país, puedan plantear sus problemáticas y también elaborar diagnósticos poblacionales sobre la población inquilina y los riesgos que tienen también de desalojos, y elaborar propuestas para poder presentárselas también al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y que sean vinculantes y que ellos tengan que poder también tener las soluciones por parte de las personas damnificadas, Y la última pregunta que te quería hacer justamente es esa. Desde el Ministerio de Hábitat, con Jorge Ferraresi, que es el ministro del área, ¿ven que hay políticas de construcción de viviendas, planes de viviendas, como para ir paliando ese déficit habitacional que hay tanto en Capital como en otras provincias? Mira, el déficit habitacional, una de las cuestiones es que no se va a solucionar con viviendas, con la construcción de viviendas, porque estamos con un déficit de 4 millones por lo menos de viviendas. Contando las que tienen precariedad habitacional, más la necesidad de la población que no accede a una vivienda propia, el déficit es tan grande que es imposible de sanear. Por eso, esta visión que tiene el ministro de cerrar a que solamente construyendo se va a solucionar el problema, no, es imposible construir la cantidad de viviendas con todo el sector privado. En Argentina se construyen 150.000 viviendas por año, contando todo lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado. Es imposible llegar a que se construya el triple, el 10 veces Sí, más, 10 veces más, para claro. poder satisfacer en un periodo presidencial, poder satisfacer la necesidad de vivienda. Es imposible realmente, prácticamente. Entonces, mientras tanto, hace falta que se tomen otras medidas, por ejemplo, para garantizar el acceso a la vivienda mediante relaciones de alquiler justas, con salarios dignos que permitan pagar ese alquiler y también vivir. Pero hoy estamos, 57% de la población de Argentina tiene pobreza multidimensional. Una parte es por estos salarios devaluados y otra parte por no tener acceso a tener un patrimonio propio, sea un auto, sea una vivienda. No Claro. hay, no hay patrimonio, no hay posibilidad de acceder a patrimonio con el sueldo de un trabajador o una trabajadora, porque casi todos los sueldos están abajo de la canasta de pobreza. Está claro, Estamos está muy claro.

de musicalizar a esta excelente cantante que fue Edith Piaf, ¿no? Su nombre era Edith Giovanna Gassion. Nació el 19 de diciembre de 1915, en Francia. Y bueno, nada, se puede hablar mucho de ella, solo acordarse, como la decían, ¿no? El gorrión de París, con sus temas musicales tan famosos, tan conocidos. Acá tuvimos una, tenemos, hace mucho que no la escucho, una cantante que mucho, no digo que la imitaba, sino que cantó y canta en su estilo, ¿no? Mariquena Monti, tiene también un aire de tono, y canta algunas canciones de Edith Piaf. Así que bueno, la vamos a seguir escuchando más tarde en otro tema. Y ahora ya tenemos la otra comunicación. Estamos ya con Inés Alderete. Inés es la mamá de Marcos Acuña, un chico joven de 22 años que en el 2015 fue asesinado por un prefecto, y se sigue esperando justicia por él. Juan José Silva fue el que lo mató en el barrio La Cañada, en el partido de Quilmes. Buenas noches, Inés. Luis Angiot te saluda y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo ven la situación del inicio de este juicio que va a ser a partir, en principio, del 15 de octubre, ¿verdad? Hola, sí, buenas noches, Luis. El juicio comienza el 15 de octubre. Son tres fechas que hay, 15, 18 y 20 de octubre por ahora. Ajá. Bueno, hace 6 años que estamos esperando este juicio. Ya lo han postergado 3 veces, así que esperemos que ya que faltan 8 o 9 días, 8 días creo, el viernes no, el otro viernes comienza, esperemos que, bueno, los jueces y los fiscales tomen un poquito las medidas como tienen que ser después de tener casi todas las pruebas a favor de Marcos, pero el fiscal lo caratuló con exceso a la legítima defensa. Así que lo único que seguimos exigiendo de que... Sí, te escucho, Luis. No, seguí. Que lo único que seguimos exigiendo es justicia, y que los jueces y los fiscales investiguen como tiene que ser, no como ellos hacen ahora, bueno, investigamos así nomás y llegamos a una fecha de juicio y ahí veremos lo que pasa. ¿Te recordás el nombre del fiscal y del juez? No, la verdad que eso, yo tuve un problema grande. Cada vez que quise tomar la causa, me he puesto muy mal, me he descompuesto, así que la que sabe todos esos términos así judiciales es Rosario Fernández y el Negro Suárez, que son los abogados, sí, los que abogados lleva de la gremial de abogados. Vamos a tratar el próximo martes de charlar con alguno de ellos para que nos ponga un poco más en la parte judicial, pero bueno, quizás para nuestros oyentes, si tenés ganas, si podés, si querés, contar un poquito cómo fue el hecho, por qué se llegó a que Marcos lo haya asesinado este gendarme, ¿no? Este prefecto, no es un gendarme, es prefecto. No, perfecto, sí. No, y el 28 de agosto del 2015, Juan José Silva le dispara a Marcos un tiro por la espalda, matándolo instantáneamente. Él iba con 2 amigos, a los cuales acusa de que le intentaron robar una moto, pero mi hijo y los amigos no tenían absolutamente nada nada para que amedrente o para que le tome miedo un perfecto a tres pibes que están caminando en la calle. O sea, los chicos iban caminando. Los chicos iban caminando y no los dejó cruzar por esa vereda, les hizo dar la vuelta y después nos persiguió y bueno, y ejecutó tres tiros, en los cuales de los tres tiros le dio a Marcos, uno de los amigos lo levanta y solamente le dice, mi hijo me pegó, me duele, me quema, y se le desvaneció en los brazos, ya no lo pudo levantar más, y ahí Marcos cayó. ¿Estos chicos son, la... estos chicos son, están como testigos en la causa? Sí, ahí creo que sí, están de testigos como en la causa, sí. Ahora, por lo que vos decís, y evidentemente por lo que contaron ellos, mucha legítima defensa no hay si le tiró por la espalda. No, legítima defensa no hay directamente en nada, claro. Porque... Bueno, pero digo, si más evidencia que esa... Más evidencia que Marcos tenía dos encendedores en su bolsillo. Ajá. No tenía droga en el cuerpo, no tenía pólvora en las manos. Ninguno tenía un arma ni un elemento contundente. Solamente es la palabra de un policía contra tres pibes de barrio que, bueno, sí, yo nunca negué que Marcos tenía problemas de adicción, pero... él no tenía nada encima, no estaba ni drogado ni nada por el estilo. Yo lo único que sé es que seguro que habrá discutido y mi hijo habrá contestado y bueno, es como toda policía, vos le decís algo y enseguida reacciona porque no está a la altura ni está psicológicamente preparado para enfrentarse a una persona cuando lo insulta. Sí, o quizás están... O quizás están preparados justamente para eso, para actuar con la impunidad que tienen, porque a partir de ahí es todo lo que sucede, ¿no? Lamentablemente en otros hechos similares y que todos los días tenemos y tenemos que denunciarlo y ustedes tienen que lucharla y tienen que salir a la calle. Claro, ese es el tema. Nosotras, bueno, yo hace 6 años que estoy, soy una de las mamás que organiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil todos los 27 de agosto, y bueno, y hace 7 años que la vengo peleando la causa de Marcos en querer cambiar la carátula. Los dos otros abogados que tenía, que uno era de violencia institucional, hoy no me acuerdo el nombre, que fue la que me sacó dinero y no quiso seguir la causa porque, no sé, no, nunca se presentó, y después la que siguió la causa fue la señora Verdú, que tampoco hizo nada hasta que terminé de cambiar de abogados para ver si podían hacer algo, porque el abogado, el perfecto, los chicos se quedaron en el lugar del hecho, le hicieron resucitación, llamaron a la ambulancia, llamaron a la policía, y el perfecto, ¿por qué se fue del lugar? Él se fue. Perfecto, él se fue. Se fue y a las 3 horas apareció en la comisaría diciendo que tres pibes lo quisieron robar. Entonces, y apareció con todo su personal ahí en la comisaría de los mayores que de prefectura, entregó el arma y entregó, ya él sabía lo que había hecho. Claro. La cosa es los fiscales y los jueces, que son los que actúan muy mal también. Porque si el juez hubiera investigado bien, que hizo abandono de persona, que quiso asesinar a tres pibes, lo que pasa es que los jueces investigan, como digo yo, el juez no investiga el hecho a partir de que el pibe falleció. Investiga la vida y el pasado de los pibes, y ahí es como tratan de limpiar a los mismos miembros del Estado, porque uh-huh. Ellos tienen que proteger a sus miembros. Sí, un poco, como vos lo estás explicando, en otras palabras, es lo que en épocas de la dictadura decían por algo habrá sido. Entonces, siempre si algo habrá sido, te abre la puerta para que decir, y yo me defendí o... Claro. O estaba haciendo algo. Yo, Yo cuando llegué ahí, la policía no me quiso dejar tocar el cuerpo de mi hijo porque me dijo, no señora, es un homicidio, no se acerque, porque no sabemos qué pasó. Fui a la puerta del juez, que en esa cayó en el juez de menores, y me dijo, buscate un abogado. Ese sí, no me olvido más del juez Bruno de Quilmes, que fue el que agarró y me dijo, mamá, buscate un abogado porque a tu hijo lo mató la policía. Le digo, sí, lo mató la policía, pero algo habrá hecho mi hijo para que lo mate. Claro. Mirá lo que te hacían en esa época, hacerte sentir a vos, ser culpable como madre y ser culpable y sin nada decir que tu hijo era culpable. Y que un juez te diga, no, mamá, tu hijo lo mató y él se fue. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera puesto ningún abogado y no hubiera estado en este camino de lucha. Creo que hubiera claro. sido un pibe más asesinado por la policía. Por eso hoy mi lucha es esta. No sé si voy a tener justicia. Confío plenamente en los dos abogados que tengo con los ojos cerrados. No tengo dudas de la lucha que hacen y le ponen todo el cuerpo y que yo no necesito estar en el expediente ni nada, sino la verdad que Exacto. confío mucho en ellos. Bueno, hace pocos meses también aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo un juicio contra también un prefecto. Brites. Contra Brites, al Bocha Rego, que también lo asesinó aquí en Parque de los Patricios, y también sus abogados defensores fueron el Negro Suárez y María Rosario, y bueno, sufrió la condena que tuvo, sí. Así que bueno, en eso tenemos garantía. Sí, es lo que dicen una perpetua, porque la verdad que van a un calabozo VIP y todo sí, eso. Sí, sí, claro. Pero ahora, la lucha que... Sí, ahora el prefecto Juan José Silva, ¿está preso? No, nunca estuvo detenido. ¿Nunca jamás. Estuvo detenido? Nunca estuvo detenido, jamás. Porque es acceso a la legítima defensa la causa. Claro. Ese es el tema. Si hubiera sido y hubiéramos podido cambiar la carátula cuando la tenían las otras dos abogadas, cuando yo ya puse a estos abogados ya no se podía cambiar más. Así claro, que es terrible, bueno, vamos con este juicio. No, vamos con este juicio y bueno, y la vamos a seguir peleando a ver si yo creo que se podrá lograr con todo lo que hay a favor de Marcos cambiar, aunque sea la carátula o volverlo a juzgar con otra carátula. Que ese es el tema, esperar muchos más años más para seguir. Por eso digo, la lucha de los familiares es muy larga, sí. Y es muy dolorosa, sí, sí. Porque vos tenés que seguir peleando por tu hijo, pero también tenés que seguir peleando y acompañando a otros familiares que son los que vienen nuevos o los que quieren. Y yo siempre digo, yo no creo en la justicia y sé que no sirve la justicia. Uh-huh. Así que da gracias que lo siento en el banquillo, que por lo menos va a estar allí, seguro. Va a estar allí. Bueno, Inés, estamos hablando y nos despedimos de Inés Alderete, la mamá de Marcos Acuña, un chico de 22 años que el 28 de agosto de 2015 fue asesinado por el prefecto Juan José Silva, como dijo Inés, el próximo 15 empieza a sentarse en el banquillo de los acusados. Y esperemos, y vamos a seguir el juicio, y esperemos que haya una condena como corresponde. Así que nos vamos a seguir manteniendo en contacto aquí también desde la retaguardia y demás en todo este proceso. Sí. ¿Mm? Bueno, yo agradezco demasiado porque la verdad que a los chicos de la retaguardia los adoro. Nos están acompañando, bueno, a mí me acompañan hace 6 años y bueno, y lo único que quería pedirte era pedir a los familiares y a las organizaciones o a los que quieran asistir al juicio para que haya un poco de presión afuera de los tribunales. Se lo voy a agradecer yo, la mamá de Marcos, mi nieta Yasmín, porque mi nieta perdió a su papá teniendo un añito, así que espero que me puedan acompañar ese día del juicio. Seguro, seguro, porque por lo menos los familiares víctimas de Gatillo Fácil siempre están muy juntos, muy unidos y están siempre en todas las luchas. Yo lo pude ver en el último con el Bocha, Rego, con el papá, con Jorge. Y hoy sacamos otra perpetua en Tucumán. En Tucumán también, así es. En Tucumán, hoy se hizo justicia por Facundo Ferreira, el nene de 12 años que mataron también los dos policías de Tucumán, hoy fueron condenados a perpetua. Así es. Si bueno, uno lucha, no hay que bajar los brazos, Inés. Te agradecemos mucho, te mando un abrazo y nos vamos a ver seguro en algún día del juicio. Bueno, yo les mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la entrevista. Chao, por hasta nada, luego. Al contrario, gracias. Bueno, vamos, Nati, si te parece, ponemos otro temita musical de Edith Piaf y vamos por la última pauta antes de despedirnos. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi. Bien, escuchábamos el último tema de Edith Piaf, y ya nos estamos despidiendo. Yo solo me quiero despedir con un recordatorio. Ayer se cumplieron 6 años de la muerte de Eduardo Tato Pavlovsky, ese gran médico, psiquiatra, psicoanalista, actor, dramaturgo, que dio, dirigió, escribió obras impresionantes como El Señor Galíndez, Rojos Globos Rojos, Potestad, El Señor Lafourcade. Si alguien puede recopilar y ver si hay por algún lugar en las redes, verlo. Bueno, la película se hizo, la película del Señor Galíndez se filmó en el año 94 y Potestad en el 2003, ¿no? Y aparte Pino Solanas se inspiró en Rojos, Globos Rojos, para realizar la película La Nube. Bueno, quería recordarlo, porque además fue un gran militante, un gran dirigente político, fue candidato